Vamos a charlar unos minutos con Nicolás Aroma, economista que sabe mucho del tema y siempre nos ayuda a entender por dónde va la provincia, el país, ¿no? Nico, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Marcos. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por tomarte unos minutitos y poder charlar con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado. Bueno, los temas que se vienen, si querés, podemos repasar. Y también lo que fue noticia, ¿no? Nuestra provincia que recibió el noveno desembolso por Portezuelo del Viento, que como siempre lo decís vos, esa plata no se puede tocar todavía. Así es. Hay una observación. Arranco por tema Portezuelo, una obra muy importante. Son aproximadamente en total 1.000 millones de dólares que la nación va a transferir a provincia, bueno, por una vieja discusión anterior. Uh-huh. Lo cierto es que ya se ha transferido más del 30% de esos fondos, y un detalle importante en la discusión política, te diría, que se está dando, tiene que ver con que esos fondos parece que no los cuenta la provincia cuando dice que se discrimina de nación-provincia. Y digo esto porque del total desembolsado hasta la fecha, el 95% fue desembolsado por el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que Macri lo que hizo fue establecer el cronograma de pago, pero, casualidad, no le tocaba en ninguno de sus años poner la plata, ¿no? No es un detalle, porque tiene que ver con este planteo del gobierno provincial de que Nación discrimina de manera permanente a la provincia, etcétera. Digo, no hay fundamentos para eso. Y ni hablar cuando vemos los desembolsos de Portezuelo, cuando vemos, por ejemplo, cómo ha inyectado la Nación dinero a la plata que le correspondía a la provincia para capitalizar INSA, ¿no? O sea, un montón de cosas que podríamos hacer un programa especial, pero claro. Pero bueno, o por ahí. Bien, bueno, importantísimo esto, y también de lo que decís vos, es político, ¿no? Es político esto de no reconocerlo. Así es, yo creo que sí, se ha tenido mucho el tema electoral y ahí a Mendoza está saliendo muy perjudicada, porque está desaprovechando oportunidades, por ejemplo, de financiamiento con Nación, que es mejor para los intereses provinciales tener el financiamiento a bajo costo con el sector público nacional y andar peleándose, digámoslo así, para resumir. Claro, claro. Bueno, y ya que estamos en Mendoza, la semana que viene parece que se aprobaría el presupuesto 2022, Nico. Sí, así es, un presupuesto, la verdad que bueno, se va a aprobar solamente con la aprobación del oficialismo, el peronismo y las fuerzas opositoras no van a dar apoyo porque entiende que es un presupuesto que está fuera de la realidad de la gente, digamos, está como, no atiende a la problemática actual, ni de salarios, ni de educación, ni infraestructura de salud. Entonces, bueno, se rechaza de plano y plantea también que es un dibujo. Si vos lo mirás, un poco es así, está un poco dibujado el presupuesto porque no hay consistencia, que se llama, entre lo que se está ejecutando este año con lo planteado en el presupuesto. Entonces, bueno, cuesta analizarlo así. Un presupuesto de ajuste, entonces podemos decir como hemos venido. Sí, mirá, a ver, yo te digo cuál es el punto. Es difícil analizarlo porque lo que hacen es en la presupuestación, en la proyección, parece que es todo color de rosa, pero cuando vos ves lo que se ejecutó realmente este año y las posibilidades y el presupuesto, y bueno, está muy lejos de que sea creíble. Te doy un ejemplo. La inversión pública para el año 2021, en la actual, tenía un presupuesto aprobado y con financiamiento de aproximadamente 11.000 millones de pesos y no llevamos a agosto, según datos del ministerio, a 2.800, o sea que hay una subejecución muy fuerte, ¿no? Entonces lo que le planteo es, che, pero si hasta hoy se han ejecutado solo 2.800 millones en obra pública, algo tan importante para el empleo, ¿cómo puedo yo creer el presupuesto del año que viene donde me dice que se van a ejecutar 26.000 millones? Claro. Digo, es difícil de creer, ¿no? Porque lo que me muestra en la realidad es que hoy Mendoza no está ejecutando obra pública en un año electoral, ¿no? Bueno, y así lo podrías analizar a la luz de salarios, a la luz de infraestructura educativa, a la luz de infraestructura en salud, bueno, y un montón de puntos centrales. Ahí hay algo importante. Es un presupuesto que no está acorde a una provincia que tiene 44% de pobreza, 4 puntos más que la nación o que el promedio nacional. Me parece que de ahí ya partimos mal. Qué claro lo que acabas de decir y también lo que decías de obra pública, donde de 11 millones que era el presupuesto solamente se han ejecutado 2 millones, o sea, nada. Claro, de 11 mil millones, perdón, se corrijo sí, ahí un poquito, 11 mil. De 11 mil millones se han ejecutado 2.800 a agosto, con suerte y con mucha fuerza llegará a 4.000 a 5.000, menos del 50% de la pauta presupuestada, digo, esto en términos de empleo y de movilización de la rueda económica es muy costoso. Totalmente, totalmente. Nico, para hacerla rápido, también la semana que viene nuestro presidente, bueno, va a participar de la cumbre del cambio climático y también se va a seguir buscando respaldo internacional para llegar a los acuerdos con el FMI. Así es, me parece que es un punto importante para la próxima semana, el acuerdo con el fondo urge en Argentina, principalmente hasta el momento en que lleguen los pagos de desembolso más importantes, que Argentina no tiene las reservas para hacerlo, uh-huh. Y entrar en default sería una complicación, a mi entender. Así es que se intentará buscar un acuerdo y en el punto a negociar nuevo, importante para Argentina, con el que creo que se está parando cada vez más firme, es la sobretasa, que se llama. No pagar intereses del 4%, sino llevarlas al 1%. Ya entiende el ministro Guzmán que en ese nivel de intereses no puede pagar a Argentina, va a entrar nuevamente en default. Entonces, bueno, eso es el punto que se está negociando. Las negociaciones con el Fondo Monetario son siempre duras porque imponen una cesión de la política económica y unas formas de ajuste que Argentina no está dispuesta a aceptar tampoco. Y que, bueno, siempre sabemos que los perjudicados y los que salen perdiendo son siempre los mismos, digo. Trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, y después con mayores reducciones de impuestos que también impone el Fondo Monetario, terminan ganando los empresarios y perdiendo el sector del trabajo. Así que en esos parámetros, digamos, siempre es difícil negociar con el fondo. Uh-huh. Nico, ¿algo más para saber para esta semana que se venga a nivel provincial, nacional, que tengamos que saber? Me parece que quizás para la próxima a ver cómo Mendoza se hace cargo de alguna parte del control de precios, ¿no? Porque me parece que es una situación importante, que lo amerita, la canasta básica está muy por encima incluso del índice de inflación general, y bueno, me parece que el gobierno tiene que colaborar con instrumentar en la medida de lo que pueda los controles de precios para que por lo menos algunos productos en las cadenas de supermercados estén garantizados de acuerdo a lo que se ha dispuesto. Porque bien. Incluso varios sectores del sector empresario los han aceptado, así que me parece que es importante el control. Uh-huh. Y ahí la provincia tiene su responsabilidad. Total, y donde nadie se presentó desde la provincia, ¿no? Del gobierno provincial en este acuerdo que se llevó. Nadie, pareciera ser que no hay ningún tipo de voluntad política de acompañarnos. Uh-huh. Bueno, será un tema entonces para charlarlo. Nico, no te quitamos más tiempo, te agradecemos mucho. Sabemos que estás ocupado. Bueno, hasta luego para ustedes y buen fin de semana. Buen fin de semana. Ahí escuchamos a Nicolás Aroma, que siempre nos ayuda a entender la economía, ¿no?